QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al show número 40 de la décima temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva junto al Children 18 Rain Disciple, además de los extremos nacionales junto a un estreno de Matamba. No te separes. Iniciando esta edición, escuchaste a P.O.D. con su canción Lost in Forever. Con ese tema, ellos reingresan a listas de la música internacional de Punto Extremo. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Sin lugar a dudas, desde que te conocí, soy totalmente libre. Puedo volar hacia lo más alto y nunca desfallecer. Desde que te conocí, me doy cuenta de que momento a momento tengo que seguir peleando por mi libertad. Every task before you is a challenge to succeed. Oh, moment to Escuchaste a Children 83 con su canción Moment to Moment, extremo número 6 esta semana. De ellos tendrás también una sugerencia bastante interesante en este show. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Tú siempre guías mis pasos por un lugar seguro, a pesar de que todo parece ser tan tenebroso y con tantos obstáculos. Veo tu luz y sigo avanzando hacia un nuevo horizonte. Extremo número 3 esta semana. Era Flyleaf con su tema New Horizons, parte de su álbum también denominado New Horizons. No te separes porque después de la pausa, los extremos nacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.